Hola, muy buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Aquí solito, día de Navidad, pero aún así, el Acratador emitiendo en las ondas toperas en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o bien puede que nos estés escuchando a través de radiotopo.org o de las diferentes redes sociales que tenemos. Este es un programa dedicado a la contrainformación anarquista desde diferentes puntos de vista y además, bueno, pues un programa donde las noticias se desarrollan, donde tenemos opinión, donde cascamos de muchas cosas y casi siempre a medias, porque, claro, una hora semanal no da para tanto. Pero no os preocupéis, que seguro que la semana que viene, pues como vendrá la compañera, tendremos más variedad y estará un poquito mejor la cosa. Hoy va a ser un programa, pues eso, que es Navidad, pero aún así mi intención es dar la chapa como de costumbre. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Otra vez llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Todos sirven igual. Y la cratorial de hoy, tiempo de nada. En Navidad, Jerusalén. Y en Navidad, Mata también. Somos un gran país, dice Felipe de Borbón en la tele. Un año más, un discurso absurdo cargado de topicazos en el que cada quien quiere encontrar interpretaciones poco menos que esotéricas, cuando no son más que lugares comunes que intentan satisfacer al monárquico medio. Porque a quien esta institución nos parece algo caduco y hasta esperpéntico, la verdad es que no os da igual. Hemos tenido lotería, veremos a la familia y comeremos y beberemos más de lo que conviene a nuestros cuerpos maltratados por el trabajo. Habrá quienes lo hagan por hacer más soportable unas fechas que no aguantan, otros por tradición, muchas por inercia, porque lo hace todo el mundo. Mientras, la realidad sigue, pese a la anestesia cotidiana y las malas noticias se cuentan con sordina, que para eso es Navidad. Mañana me llaman. Igualmente seguirán los desalojos de personas sin hogar, el precariado o la pobreza infantil. Tampoco se habrán borrado los conflictos bélicos o la amenaza del cambio climático que pende sobre todas y todos. Los más militantes igual nos damos cuenta ahora porque es más llamativo, pero la anestesia que hemos citado antes ahí sigue. Y cuando hablamos de anestesia cotidiana, a veces lo es en el sentido literal del término. En una sociedad que cada vez consume más ansiolíticos, antidepresivos y luego euforizantes para despertar. O sea, anestesia como un eufemismo con el consumo de ocio. Un ocio diversificado, pero que pasa por pagar, porque la rueda del capitalismo sigue. Ya puede ser en el gimnasio o la estética corporal. ¿Cómo vas a ir con un cuerpo no normativo por la calle? Comprar cosas, lo que usted necesita, lo que no necesita, pero necesitamos vender. Alcenarse frente a una pantalla con videojuegos, con redes sociales que nos satisfacen rápido, porno que nos satisface cosificando cuerpos, con esa enésima serie que te han recomendado. Todo sea por no pensar demasiado, con no mirar la realidad porque la realidad duele. Le pondremos una capa de silencio o de turrón a la realidad y dejaremos que siga. Como cantaban estos que escucháis, Sociedad Alcohólica, feliz falsedad. Somos las compañeras de la plataforma de afectadas por la hipoteca de Zaragoza. Tras varios intentos de acabar con nuestra lucha por el derecho a la vivienda digna, nos enfrentamos a 3 procesos judiciales y más de 100.000 euros en multas. Estamos organizando una rifa de varios premios. Compra tu boleto en el perfil de Instagram @pahzaragoza hasta el 5 de enero. ¡No dejemos que la depresión nos frene! Pues ya habéis escuchado la cuña. La semana pasada fue el juicio contra las militantes y los militantes de la PA, en el que se les pide una pena de casi 2 años de cárcel para en los casos más graves y pues eso, 100.000 euros en multas. Así que, bueno, pues va esta campaña para conseguir dinero para apoyarles en los gastos judiciales y en las eventuales multas. Bueno, no sabemos si todo es de color, pero más o menos a veces. También hay que decir que a propósito del juicio, se espera para dentro de un tiempo la sentencia, pero eso no quita para que siga habiendo una dinámica represiva en general con los movimientos de la vivienda. Y si hablamos de movimientos movimientos turbios, pues nos queremos acordar aquí de las cosas que está sucediendo en Zaragoza. Por lo pronto, pues toda esta gente que fue desalojada hace ya un mes del Parque Bruil en Zaragoza, que estaban ahí en el parque, que bueno, el parque fue vallado, todo fue vendido como una actuación de lo más normal, entre comillas. Y que, bueno, pues que esta gente, de momento, parte de ellos han vuelto a la calle. Una parte porque allí simplemente se hizo un censo sobre las personas a las que se pilló en el parque directamente, pues una parte de la misma decir que nunca llegó a tener ningún recurso social, o sea, no fue acogida en el albergue, y otra parte se han movido a diferentes barrios de la ciudad de Zaragoza, siguen durmiendo más o menos cerca del Parque Brühl o han cambiado de ciudad. ¿Cómo suele pasar con la dinámica? Y como hablábamos la semana pasada con el desalojo de la gente de un antiguo instituto ocupado en Badalona, el problema, entre comillas, para los ayuntamientos no es que la pobreza exista. El problema es que la pobreza o la precariedad se vean. Tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer. ¡Estamos defendiendo nuestras casas! ¡Hipócritas! ¡No vivís aquí ninguno! ¡Queremos seguridad! Qué feo debe ser ser un fachapobre y querer tener poder. Bueno, pues esto es lo que se escuchaba en Badalona en una de las manifestaciones que, bueno, pues que tenían lugar en estos días. ¿Qué está sucediendo en Badalona ahora mismo? Pues bueno, que las personas que fueron desalojadas de allí, del antiguo instituto, recordar que 400 personas fueron desalojadas de un instituto ocupado, como hemos dicho, pues unas 50 de estas personas ahora mismo están pasando la noche bajo el puente de la carretera C31. Según han denunciado organizaciones solidarias del Partido Comuns, ha denunciado penalmente este miércoles ante la Fiscalía al alcalde de Badalona, el farcista Xavier García Albiol, por el desalojo sin alternativa habitacional del Instituto B9 y también por sus actuaciones y declaraciones posteriores. Alegan que el juez obligaba a ofrecer una alternativa habitacional, pero no lo ha hecho de forma reiterada, y que además ha emitido y ha hecho declaraciones que podrían ser claramente constitutivas de un delito de odio. Decir que, bueno, pues lo que está sucediendo también es que estas personas fueron puestas en la calle. No se les, por una orden judicial, pero en estos momentos los tintes racistas de lo que ha ido aconteciendo pues se han hecho más evidentes, y mientras estas personas siguen en la calle, pues no hay alternativa, pero como no hay alternativa en muchas otras ciudades, y el discurso fascista es el de siempre, llévatelos a tu casa, etcétera, etcétera. A todo esto, mientras precisamente la ultraderecha crecía vertiginosamente en la que es una de las zonas más pobres del Estado español y con mayores índices de precariedad, como es Extremadura, y donde paradójicamente precisamente la inmigración ilegal no es que sea uno de los problemas de que puedan destacarse que afecte de una u otra forma a la gente allá. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida, y amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color, Y todo esto mientras, bueno, pues el equipo Pepe Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza sigue haciendo equilibrios con el urbanismo, tras haber echado a estas personas a la calle, tras inaugurar un albergue de transeúntes donde tan apenas hay más plazas, y dejarlo todo en manos de las ONGs, o sea, de organizaciones que no tienen porque a lo mejor hacerse cargo del asunto, pues bueno, ahora se encuentra con que el ladrillo se le va echando encima y bueno, pues tiene varios frentes abiertos. Por lo pronto, decir que bueno, pues que se va a dedicar a construir vivienda de lujo. De paso hace alguna vivienda protegida, pero al mismo tiempo se está saltando la ley, por ejemplo, para salvar el ilegal outlet de Picolín. El equipo PP Vox en el ayuntamiento despide el año intentando por cuarta vez sortear las sentencias judiciales que declaran ilegal en un centro comercial, el centro comercial en los terrenos de la antigua fábrica de Picolín, con otra modificación a la carta directamente del Plan General de Ordenación Urbana. Y en concreto, el último pleno del año en la capital de Aragón se despidió con otra modificación a la carta. Y bueno, pues un laberinto de sentencias judiciales que se remonta nada menos que a 2016, ya sabéis que esto de la justicia va lentito, cuando el pleno del ayuntamiento aprobó un plan especial para transformar los terrenos de la antigua fábrica de Picolín en un gran parque comercial. Esta decisión fue recurrida por las asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos y colectivos comerciales por vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana. En 2019 se declaró ilegal este plan especial, pero el gobierno municipal respondió entonces aprobando una modificación aislada del propio plan. A todo esto, cuando ya se había construido el centro comercial, porque aquí se hizo manu militari, como pasa con tantas otras cosas. Bueno, se construye y luego a ver quién tiene narices para tirarlo. Sin embargo, esta segunda intervención municipal también fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en marzo de 2025, que sigue teniendo deficiencias legales y, bueno, es una modificación urbanística que se hizo a la carta, para ser exactos, para sus empresas amigas. Se recurrió, se intentó que la Torre Aulet no tirara para adelante, pero de nuevo se confirmó y se reconfirmó la sentencia y ya es firme. Se hizo, pues, lo que es una versión clara de capitalismo y de amiguetes, se hizo un plan urbanístico a la carta, se edificó para que pudiera, bueno, pues para que pudiera tener su sitio los negocietes privados de varias multinacionales, y ahora resulta que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza es hacer una ley de propio. De todas formas, a cierre de 2025 la modificación urbanística aprobada de forma inicial no es definitiva, así que esta es la noticia de hoy, pero el culebrón, por supuestísimo, sigue. Esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico. Qué religiosillo nos está quedando esta canción. Señor, te lo suplico y enséñale a amar a mi hermano. Todo es de color. Bueno, esto viene porque esta, pues es el aniversario del primer disco de Lola y Manuel, 50 años hace, Nuevo Día se llamaba este disco, que fue todo un batacazo en el flamenco. El sol joven y fuerte ha vencido a la luna, que se aleja impotente del campo de batalla. Por cierto, que las, bueno, pues que Las agresiones fascistas siguen aconteciendo y en concreto nos llega la noticia desde la provincia de Madrid. Al salir de un concierto de Midas Alonso y Ardo 440, al acabar el concierto un grupo de personas estuvieron un rato fuera y una persona que se dirigía sola a casa, militante de anticapitalistas de Madrid, le abordaron unos 10 nazis. Le dieron una paliza, puñetazos y varias patadas en la cabeza, por los que tuvo que recibir 6 puntos, rotura del tabique nasal y diversas contusiones en la cara. Los hechos ya han sido denunciados. Decir que todo esto ocurre a poco más de una semana de otra agresión fascista cometida hacia Ardo 440 en El Escorial. Ante el auge del fascismo en la Sierra Madrileña y el resto del Estado, nos dicen no podemos quedarnos impasibles. Si tienes información sobre esta u otra agresión, pues bueno, ya sabes, no tienes más que ponerte en contacto con los colectivos, pues con los diferentes colectivos antifascistas. Y en la montaña se oye un eco de gemido, el viento ha quebrado un cogollo. Bueno, y se acaba el año. ¿Cómo ha sido este año las condiciones laborales? Pues bueno, en el Estado español ahora mismo las condiciones laborales precarias son una realidad. Se caracterizan por que seguimos teniendo un montón de precariedad, de contratos temporales, más del 60% de hecho de la gente menor de 30 años, incluso de 35, de momento siguen teniendo contrato temporal. Hay unos, pues los salarios siguen siendo bastante bajos. Decir que la mediana es, queremos diferenciarlo de la media. La media es, pues bueno, esa trampa estadística. La mediana, el sueldo más común real en estos momentos en el Estado español es inferior a 1.500 euros. O sea, lo normal es que la gente cobre menos de 1.500 euros. Una situación que, bueno, pues a todo el mundo se nos antoja bastante lamentable. Y decir que este año se ha denunciado que en un periodo de los últimos 5 años, especialmente después de la pandemia, hay cada vez una mayor prevalencia de estrés, ansiedad, dolores musculoesqueléticos y otros problemas, con un impacto sobre todo significativo en la salud mental. Casi una de cada 4 bajas que se cogen en el Estado español es por estrés, ansiedad o por diferentes patologías mentales o psicológicas que afectan a la gente trabajadora. Sigue la alta temporalidad, sigue habiendo, bueno, pues en las trabajadoras del hogar y los cuidados, pese a que ha habido evidentes mejoras, sigue habiendo un alto índice de lo que se llama, entre comillas, informalidad, vamos, gente trabajando sin contrato, bajos salarios, horas extras no pagadas o horas extras que se pagan en B. Bueno, que la realidad es la que es, que el trabajo en el Estado español sigue siendo precario y que la precariedad laboral, además, como acabo de decir, es un fenómeno que daña cada vez más nuestra salud mental. Así que como canción central del programa, pues bueno, vamos a poner algo así muy animadillo que han grabado unas mujeres de la limpieza y que es muy, bueno, pues que es muy majo, por lo menos a mí me parece muy, muy simpático. Y bueno, pues es el rap reivindicativo del sector de la limpieza, locales y sitios públicos que han grabado en Euskadi. Ah, ya vamos con ello, un rap pues improvisado, pero que está muy bien. Me siente. No buscamos oro ni incienso en el portal. Buscamos un convenio que sea digno y real. Manos que cuidan el mundo, que sacan brillo al presente. Mujeres que alzan el puño agotado pero fuerte. El suelo que tú pisas, nosotras lo hacemos brillar. Pero el respeto al derecho también se debe cuidar. En cada centro, oficina, en el metro y el portal, está la fuerza del grupo para hacernos valer. Si el patrón se pone duro y no quiere negociar, con la lucha sindical nos van a ver caminar. Porque la unión es el centro de nuestra Navidad. Compartir la esperanza y también la libertad. Brindamos por las que luchan, por las que no están hoy aquí. Por un salario justo que nos permita vivir. Que el año que ahora asoma, el 2026, nos encuentre en la calle con la fuerza que ya veis. Ni un paso atrás en la brecha, ni un derecho por perder. Que la clase trabajadora tiene mucho por hacer. Brilla, brilla la escoba, suena, suena el metal. Que el trabajo de limpieza es el pilar social. Con la dignidad de frente, sin miedo y con unión, limpiamos las injusticias con lucha y convicción. Feliz Navidad, obrera Eguberrión. Que el año que llega nos traiga solución. Brilla, brilla la escoba, suena, suena el metal. Que el trabajo de limpieza es el pilar social. Con la dignidad, Efronte, sin miedo y con unión, limpiamos las injusticias con lucha y convicción. Convicción, convicción, convicción, convicción. ¡Feliz Navidad! El año que ahora asoma, o la zona, o la zona. 26. Radio Topo 101.8 de la FM. Madre mía, ¿qué se cuela por aquí? I love Oklahoma, by the way. Thank you. Merry Christmas to you. Hi. Madre mía, ahora está Donald Trump felicitándolo a las Navidades, nada menos. Very happy Christmas and happy New Year to you. Do you have a question to ask? Bueno, ya vale. Pues, ¿a qué viene todo esto? Pues a una cosa que tenemos hace un tiempo por aquí, pero que todavía no habíamos, bueno, pues no habíamos comentado. Y es un artículo sobre, bueno, pues sobre libros que tratan el tema del trumpismo. Y que fue publicado en Arainfo. Y bueno, que viene a preguntar, ¿cómo un garrulo vasto y faltón, con un discurso tremendamente simple y abiertamente racista y misógino, puede sacar millones de votos de gente trabajadora, siendo él un multimillonario que se ha enriquecido con la especulación? Y bueno, pues este es un artículo, pues una pregunta que se podía haber hecho en 2016 cuando fue elegido Donald Trump, pero que ese mismo energúmeno sea reelegido volviendo su discurso más radical y tras animar a un golpe de Estado todavía se antoja más insensato. No es nada novedoso, la idea es mirar en este, pues en este artículo no tanto al personaje como al fenómeno a través de los que se ha escrito sobre él. Y bueno, al final daremos unos cuantos libros que bueno, pues que creo que merecen la pena ser leídos para entender al personaje y el fenómeno, claro. Y por lo pronto, pues hay que entender Estados Unidos desde el muro del bipartidismo, un sistema absolutamente férreo de voto cautivo en el que se puede votar al malo y al peor. Con mi cara, Estados Unidos es un país inmenso en el que garantizar que te votan determinadas zonas implica ganar las elecciones directamente y con graves desequilibrios, como que haya dos senadores por estado independientemente de su población. Así, estados ultraconservadores como Alaska, que tiene la población de Zaragoza, están sobrerepresentados respecto a California, por ejemplo, que tiene 40 millones de habitantes. También se ha escrito mucho sobre cómo surge ese caldo de cultivo y cómo se llega al destilado último del ideario de la nueva extrema derecha, conocida como Alt-Right, de derecha alternativa, Alternative Right, que es Donald Trump. Un asunto que es crucial para entender el actual contexto es que en Estados Unidos nunca ha habido una conciencia de clase, sino más bien una idea étnica nacional de los verdaderos estadounidenses, como expone Nancy Eisenberg en su libro White Trash, los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses. Una realidad que sirve para separar entre los míos y los demás y que cruza su historia desde las primeras colonias y el exterminio de los pueblos originarios hasta hoy, pasando por la justificación de la esclavitud. Ha habido un refuerzo del identitario nacionalista que se aceleró a partir del surgimiento de movimientos como el Tea Party, que consiguió aglutinar identidad con realidad económica en fenómenos como la caída en picado del sector industrial, en recesión desde hace tiempo. Es lo que sucede con el llamado cinturón del óxido, las zonas industriales deprimidas del norte del país. Un voto tradicionalmente demócrata que pasó a convertirse por el discurso populachero del Make America Great Again en votante fiel de Trump. Pero, ¿por qué gana una segunda vez Trump? Es algo que analiza Ricardo Montoya en un libro reciente, Trump 2.0. Algo que se hace analizando primero por qué perdió en las elecciones de 2020. Decir que por un lado está la tesis bastante lógica de que un factor por el que Trump no salió elegido en un segundo mandato consecutivo fue por la gestión del COVID, sumada a los disturbios raciales por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Si os acordáis, la campaña aquella de no puedo respirar, I can't breathe, que es lo que dijo esta persona cuando lo estaban asesinando, y la reacción desde el gobierno proponiendo poco menos que aplicar la ley marcial contra la gente racializada. Cuando Trump fue más Trump que nunca, fue cuando a los votantes les entró miedo. Transmitió la imagen de un incapaz que consiguió que Estados Unidos tuviera las peores estadísticas en la pandemia y que proponía lanzar el ejército contra su propio pueblo. Ese era el presidente de la nación más poderosa de la Tierra. Bob Woodward, reputado periodista célebre por destapar el Watergate, pero muy de derechas, un escándalo que le costó el puesto al presidente Nixon hace unos cuantos añitos, ha ido siguiendo todo el fenómeno Trump y relató en su libro Rabia la delirante gestión de la pandemia y las tensiones raciales en 2020. Ya anteriormente había publicado Miedo, un libro de entrevistas a miembros de la administración Trump donde exponía sus propios temores a la caótica deriva de la gestión republicana. Sí, Trump da miedo a muchos derechistas. Ven en Trump a un personaje populista y mentiroso, rodeado de gente incapaz y que, además, dice cosas de algunos de sus propios cargos como que el fiscal general Jeff Sessions es un retrasado mental. Montoya explica que no es que sus votantes se desmovilizaran para dar la victoria a Biden, es que el voto por el mal menor, que en las últimas elecciones llegó a apoyar hasta Noam Chomsky, se movilizó en masa en el Trump contra Biden y prefirió votar al establishment representado por un político con décadas de trayectoria que se reveló con el tiempo como un anciano senil. Pero el efecto boomerang fue impresionante. Por un lado, el asalto al Capitolio en enero del 21 por hordas de ultraderechistas, a posteriori indultados por el propio Trump, y luego el nacimiento de una entente pro-Trump que lo llevaría en volandas de nuevo a la Casa Blanca. Una unión en la que un personaje central sería Elon Musk, y con él vendría una avalancha de noticias basura, bulos y propaganda disfrazada de información, de la que hemos hablado abundantemente en esta emisora. Esto es lo más cercano, pero hay que mirar a la hora para entender el pasado reciente y el fenómeno de la nueva derecha. Sobre las nuevas derechas, en este año ha salido también el libro de la politóloga argentina Antonella Marti, La nueva derecha, donde, con bastante sentido del humor, hace una exposición de cómo todos los tradicionales pilares conservadores, familia, religiosidad, punitivismo, se han alterado para generar un discurso propio con maquillaje rupturista, pero con un fondo que es la ultraderecha de siempre, con un plus de manipulación emocional y de trabajar las obsesiones del varón blanco hetero de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, se estila un cierto proteccionismo económico que contradice un sistema como el estadounidense, en el que todo está privatizado. Es parte de un ideario que, en esencia, no resiste un análisis serio por sus altas dosis de irracionalidad, que trabaja con la fe y el patriotismo en lugar de con proyectos sociales, pero es muy rentable electoralmente. No hay que dejar de lado el efecto que ha tenido la progresiva derechización del Partido Demócrata, ya era de derechas, no nos confundamos, desde la llamada Revolución Conservadora de Reagan en los 80, pero que se acentuó desde el mandato de Clinton. Aunque se ha avanzado tímidamente en derechos individuales, la política económica gringa cada vez ha sido más neoliberal y ha ido perdiendo el mínimo enfoque social, con la excepción de pequeños guiños como el llamado Obamacare en la sanidad pública. David Graeber, en su libro Somos el 99%, escribió que no hay nada que asuste más a quienes gobiernan Estados Unidos que la perspectiva de que estalle la democracia. El sistema se ha ido volviendo más inhumano y menos pegado a la gente, y la reacción del votante más derechista es alinearse con quien responde a su cabreo. Los sectores un poco más progresistas dentro de los demócratas, en los últimos años representados por Bernie Sanders, han sido relegados a un papel subalterno hasta quedar como un simbólico pepito grillo de escaso peso electoral en un sistema que favorece el todo o nada. Derecha llama a derecha. Para votar copia, votamos el original. Se posaba en los jardines. A todo el fenómeno, además, hay que sumar que el panorama internacional ha deparado varios escenarios en que Estados Unidos se ha ido a la deriva, como en la competencia con China, que algunos analistas más avispados han entendido que no pueden ganar, o el impacto de las largas y absurdas intervenciones militares en Irak y, sobre todo, en Afganistán. Y llegó el día de las elecciones. Un dato fundamental a tener en cuenta fue la alta participación, por lo que la victoria trumpista fue incuestionable. 77 millones de personas votaron por Trump en un país como Estados Unidos, donde la abstención suele ser altísima. Desde entonces el escenario ha rozado lo esperpéntico, por un lado, y lo aterrador por otro. En una semana Trump, de la mano de su entonces inseparable Elon Musk, en un papel que parecía casi de virrey, promulgó 200 leyes y creó un gabinete en que se combinaban ultras de todo pelaje con auténticos mamarrachos, y se descolgó con locuras como anexionarse Groenlandia, por cierto, con la que sigue adelante. También emprendió una estrategia de ataque abierto a los intereses europeos, con la colaboración de la ultraderecha gobernante en varios países. Esto, sumado a la imposición de aranceles comerciales, que han resultado ser una táctica poco clara y que se ha estancado sin tener efecto real alguno en la economía gringa. De breves bellezas muertas, las mariposas del alba lloraban por las flores. A nivel interno, las redadas contra migrantes están siendo demenciales y han producido miles de detenciones totalmente arbitrarias, aunque la actuación del llamado ICE, Policía Federal de Inmigración, han producido mucho dolor a la comunidad, sobre todo latina, también han generado un conflicto social de consecuencias impredecibles. Como dice Roberto Montoya en su libro, Trump tiene prisa, mucha más prisa que en su primer mandato. Según la 22ª enmienda de la Constitución, no podría presentarse una tercera vez, pero ha insinuado en repetidas ocasiones que esa enmienda es injusta. En noviembre de 2026 tiene que conseguir que el Partido Republicano repita el control de las dos cámaras en las llamadas elecciones de medio término. Pero desde dentro del propio partido las cosas no están nada claras y hay un miedo real. Volviendo a citar a Bob Woodward, a que las bravuconadas de Trump agiten una desobediencia civil que sobrepase lo simbólico. Tras leer un poco sobre la realidad gringa, cabe concluir que un bipartidismo como el estadounidense está condenado a producir fenómenos como Trump cada X tiempo. Pero la cosa va empeorando y la calidad democrática decae irremediablemente, aunque la visión de analistas como Graeber es que también se producen fenómenos de reacción como el movimiento Occupy Wall Street y que surgen sorpresas electorales, como que en una de las ciudades más ultraconservadoras como es Miami, sea elegida una alcaldesa no tan de derechas y en Nueva York un socialdemócrata haga propuestas sociales rara vez escuchadas. Ahora bien, toca mirar al futuro y pensar que lo que sucede ahora es el reflejo aproximado de lo sucedido otras veces en el imperio que presiente su decadencia. También pensar que todo lo que sucede al otro lado del océano nos afecta directamente y que no hablamos de una amenaza, sino de hechos que están sucediendo ya. Leer y conocer sobre el fenómeno nos vendrá bien, aunque quizás en el fondo las cosas son las de siempre y habrá que recordar lo que dijo el genial director Sam Peckinpah en 1972. Mira por quién vota la gente. Nixon, Wallace, gorilas asesinos recién salidos de las cavernas, todos bien vestidos, que hablan y se mueven con la muerte en los ojos. Yo no quiero dinero. Y bueno, pues hemos citado una serie de libros aquí para recomendar, así que si queréis tomar nota mental o por escrito, pues bueno, allá van un poco lo que se ha ido diciendo en orden un poquillo. Ha sido el libro de Nancy Isenberg, White Trash, Escoria Blanca, Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses, que está en la editorial Capitán Swim. De David Graeber, Somos el 99%, una historia, una crisis, un movimiento, traducido por Esther Cruz Santaella, también de Capitán Swim. De Bob Woodward, Rabia y Miedo, dos libros que han salido en Acal Ediciones y que, bueno, pues que en concreto Miedo yo creo ya está descatalogado. De Antonella Martí, de este mismo año por Editorial Deusto, La Nueva Derecha. Y también en Ediciones Acal está Trump 2.0 de Roberto Montoya, que es un habitual de varios medios de izquierdas como El Salto o La Marea. Solo me gusta el moreno de las carnes del lore, cómo temblaba mi corazón, padre. Cómo temblaba mi corazón solito, prima, por la tarde. Radio Topo, estomagando desde 1993. En el 101.8 de la FM. Mi boca sobre tu boca danza loca de alegría. Mi sangre cantaba grito y la fuente. Venga, y una reflexión para compartir en la cena navideña. ¿Por qué odiamos a la policía? Bueno, explicar el sentimiento de rechazo hacia la policía requiere ir más allá de la anécdota individual. Un policía me trató mal, por ejemplo, y mirar hacia estructuras sociales, históricas y psicológicas no es solo un problema de manzanas podridas, sino del diseño y la función de la institución misma. Desde la sociología, como por ejemplo Max Weber, el Estado se define por tener el monopolio de la violencia legítima. La policía es el brazo ejecutor de esa violencia, la cual no se usa para proteger, sino para imponer orden y reprimir cualquier intento de cambio social. Cuando la gente sale a protestar por derechos, la policía es la fuerza física que impide esa transformación. Históricamente, los cuerpos policiales modernos surgieron en gran medida para proteger los intereses de las clases propietarias, mercancías, tierras o negocios. Existe la sensación tangible de que la policía llegará en minutos si se roba un banco o se amenaza una propiedad privada de alto valor, pero tardará horas o no hará nada ante situaciones de violencia intrafamiliar o delitos en barrios periféricos. Esto nos deja claro que la propiedad vale más que tu integridad. Asimismo, el Estado ha creado un sistema de castas donde tu vida tiene un valor inferior al de un uniforme. Existe un antecedente político explícito, como cuando Hinzpeter, un exministro del Interior, sugirió que atentar contra un carabinero, esto en Chile, era más grave que hacerlo contra un ciudadano común. Esto instaló la narrativa de que hay vidas sagradas, la autoridad, y vidas prescindibles, que es el resto. O somos el resto. No es igualdad ante la ley, es una jerarquía moral impuesta por el Estado. Esta idea se materializó legalmente en varias leyes. Bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, la ley asume a priori que el policía actúa correctamente al usar su arma. Es decir, si un policía te dispara o te mata, la ley puede asumir que él tenía razón y tú o tu familia debe probar lo contrario. ¿Cuál es el mensaje con esto? La subjetividad del policía, su miedo, su percepción de amenaza, es más importante que tu integridad física. Recordar que también existe una presunción de veracidad en las palabras de un policía. Decir que el psicólogo Zimbardo, el del experimento de la cárcel de Stanford, demostró que las personas buenas pueden cometer actos atroces si el contexto institucional se lo permite o exige. Al ponerse el uniforme ocurre un proceso de desindividuación, vaya con el palabra. El policía deja de ser Juan Pérez, con sus valores, miedos y moral personal, y pasa a ser la autoridad. Además, como actúan en grupo y bajo órdenes, la culpa individual se diluye. El policía no asume yo te golpeé, asume la ley se aplicó sobre ti. Esto les permite ejercer violencia sin el freno moral de la culpa, lo que para la víctima se percibe como una frialdad psicopática. Para muchas personas, la sola presencia de una patrulla activa el sistema nervioso simpático, porque se puede percibir como una amenaza. La policía representa un superyo arcaico y feroz. No es la ley que ordena la convivencia, la ley simbólica, sino la ley que castiga y disfruta del castigo. Es una figura paterna distorsionada que no escucha, solo impone. Cuando un sistema es tan poderoso que no puedes pelear contra él físicamente porque te encarcelan, ni legalmente porque tiene impunidad, la única salida para no caer en la depresión o la indefensión total es la rabia activa. Desde ese punto de vista se entiende que odiar se convierte en una forma de resistencia psicológica para mantener la dignidad. Por eso odiamos ver cómo la ley se convierte en un juguete para satisfacer las pulsiones sádicas del funcionario. La sociedad deposita en la policía la gestión de la mugre. Lo que la sociedad no quiere ver, la pobreza, la locura, las adicciones, al hacer ese trabajo sucio, la policía se endurece y deshumaniza. Odiar a la policía, en parte, es odiar la violencia que la sociedad necesita para mantener su fachada de orden, pero que no quiere ver directamente. Bueno, todo esto para reflexionar en las cenas de Navidad. Como os he dicho, pues para dar un poco que pensar. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Y esto ha sido por hoy El Acratador. En plena Navidad, con la comida en las tripas, esperamos que os vaya bien y ya nos escucharemos pues al año que viene, ya en 2026. Aunque a mí me escucharéis seguramente en el especial fin de año, porque aquí vamos a estar mucha gente de Radio Topo para daros las campanadas o por lo menos daros la murga. La lotería.